Among the stars, let me see the springs light on your beaten and mine. In all the walls, thank you. Let me play along the star. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. ¿Qué problema tienen con las llevas del rey? No me dejan fumar y me persiguen con su ley. El data solo quiere fumar su mic, a su play. Every day, castígueme. Si hago daño a alguien y si no, déjenme.